Y como un tonto sigo aquí. Pensarte, ya no encuentro la manera de poder olvidarte. Hace un tiempo me dejaste y de otro te enamoraste, pero es mi corazón que no deja de amarte. Y lo canta Maru Soraya allá en Viedma, y lo baila todo Río Negro. Y como un tonto espero aquí tu regreso, y yo ni cuenta